Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Demasiada TV por FM 99.7, FM Che Barracas, el barrio haciendo radio. Ahí terminaba la cortina y ahí arranca los Blue Brothers. En este lunes, 1 de octubre, bienvenidos a octubre. Llegó octubre, el mes de la revolución. Dirán algunos, ¿qué revolución? La revolución de la alegría, como la que estamos viviendo. Recordaremos estos años vividos como la revolución de la alegría. Estará en los Capelús del 2035 con la foto de Mauricio entronado como el gran líder estadista histórico de toda la historia de la República Argentina. O no estará ni siquiera en los manuales, eso depende de nosotros. O estará como un ser nefasto, pensando en el momento que vivimos y por cuestiones personales, rememorando mi infancia. Recuerdo los manuales Capelús que no tenían el tema del, decía gobierno de facto, no decía dictadura militar cuando nombraba los años de la dictadura, ¿no? Y por ejemplo, la conquista, ya que estamos en octubre, llegando al 12, la conquista era benévola con los habitantes de nuestra América. Llegaban y los recibían con pastelitos, según la historia oficial de esos años. Tomábamos distancia en la fila de la primaria. Tomábamos distancia. La distancia es un brazo como brazo firme a los costados y el derecho en el hombro del compañero, compañere, adelante. ¿A qué se parece eso? ¿Eh? Bueno, esa es la formación que nos estaban dando. Los hijos de los tipos que idearon esa enseñanza oficial, los nietos de esa generación, están hoy en el gobierno. Y como ya no pueden controlar de manera estructural, como intentaron hacerlo en esos años, directamente no les importa nada, no les importan los colegios, no les importan los comedores, no les importa la salud. Les importa tres chotos si vos estás vivo, estás muerto, si no sos de su clase, de su casta, porque hasta eso son distintos hasta de los de su clase. Así que, bueno, y todo esto me viene llevando a pensar cómo me formulo yo a esta altura del partido, desde esa construcción de lo que recibí en la infancia, ¿no? Y cómo todo lo social me fue afectando a medida que iba creciendo, que cuando entré a la adolescencia explotó todo. Toda esa rebeldía que llevaba adentro, no sé de dónde, por malcriado, por genes, por sangre, o simplemente por humano, ¿viste? Porque a uno las cosas que lo atormentan y que le atraviesan el pecho son cuestiones humanas, ¿no? A uno les duele que el hambre, las privaciones, que pueda sucederse en mucha gente que no tiene acceso a nada. Hay gente que no se puede ni limpiar el culo, hablando groseramente. Hay gente que no tiene cloacas, ¿eh? Y acá mismo, en Buenos Aires. Y de cómo todo te afecta, ¿no? El otro día tuve la posibilidad de tocar. Se está haciendo larga. No sé para dónde va, pero esta editorial se está haciendo un poco larga. Y no voy a nombrar a la persona, pero una persona que tocó, que tiene algunos problemas, como todos tuvimos alguna vez, ¿no? De dependencias y ese tipo de cosas. Y la verdad que lo hizo desde un lugar que trató de cuidarse, de estar bien a la hora de ejecutar su instrumento. Y la verdad que a mí me dio una alegría enorme, enorme, enorme, porque la vi desarrollarse de una forma que hacía rato no la veía esa persona. ejecutando el instrumento con precisión y disfrutando y con una actitud bien de rocker, de show en el escenario, disfrutando la historia. Y me llevó a pensar todo esto, ¿no? Que veníamos de chiquito, qué es lo que nos pasa, que llega un momento que caemos en la tentación. Y necesitamos estar aferrados a algo para seguir avanzando. Y lo hablo porque lo puedo decir porque yo no soy ningún careta. No soy ningún santo. He caminado por lugares turbios como todo el mundo. He tenido mis batallas, mis demonios. Y es tan simple como acercarse a uno que pasó por eso, a una persona que está en esa situación, y desde el haber compartido ese lugar oscuro y decirle, mirá, esto podés hacer así, de esta manera. Y si uno encuentra respuesta en el otro, es porque el otro está abierto para recibir ayuda. Es el momento de hacerlo, si es que se puede ayudar. No es una ayuda médica, ni moral, ni religiosa, ni nada por el estilo. Es una cuestión de decirle al otro de cómo manejar la culpa y darle poder a la voluntad, porque eso se consigue, como bien lo dice mi piel, con paciencia, voluntad y fuerza. Pero es muy difícil. Por eso, ante todo esto que venimos ya en esta temática, en el programa, de hablar de la empatía, de tratar de preocuparnos qué le pasa al otro, también es un buen ejercicio preguntarse qué es lo que vivió uno desde pibe, la adolescencia, todas las cosas que le fueron pasando. Y así todo, con toda la, como digo yo siempre, la vida es un compendio de momentos de mierda, solamente que tiene gotitas de felicidad que hay que saber atesorar y guardarlas. Con todo lo vivido, yo soy un agradecido por estar viviendo el momento que estoy viviendo. En lo personal, en lo emocional, no así en lo material. Pero como nunca me le di mucha importancia a lo material, lo otro supera esta situación. Y si puedo llegar a estar así, porque en algún momento alguien me dio una mano. Alguien me puso el hombro. Y también estoy agradecido a esas personas. Por eso te digo a vos, loco, que estás por ahí escuchando de casualidad o lo escuchás en la repetición. La joda es linda, ¿viste? El estaño, la noche, el espejo. Pero empieza así, ¿viste? Empieza en fiesta, pero termina en velatorio, loco, ¿viste? Así que si hay momentos que no sabés para dónde disparar, no tengas miedo de pedir una mano. Y que alguien siempre, un amigo, alguien va a estar ahí para dártela. ¿Eh? No sos una mierda de persona, no sos nada. Tenés algún problemita nada más que se puede solucionar. Sino que se miren todos en el espejo. Otra noche. Bueno, estamos acá en el aire luego de esa catarsis. Ahí sale la banda, los Blue Brothers sonando como cortina. Después de esa catarsis que hicimos como editorial, que para eso estábamos, loco. Así que para eso estamos. Estamos nuevamente en Demasiada TV, FM 99.7, Che Barracas, el radio haciendo barrio. Voy a presentar a mis compañeros. El señor, el inigualable, la luminaria de esta señal, de esta emisora, Cristian. Poder Leiva. ¿Cómo le va, compañero? Bien, bien, gracias, gracias por la favor. Presentación, por favor. Usted se lo merece. Bien, doy bueno, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? Bueno, paso ahí a Hiroshi. Hola. ¿Qué tal, Hiroshi? Exactamente. El otro que está a mi izquierda es el diamante en bruto. El hacedor de viudas, el Widowmaker. Vamos. Carbón, loco. El Hiroshi, ¿qué haces, Hiroshi? Muy buenas a todos, todas y todes. Y tidis. Y tidis, y todis. Un gustazo nuevamente estar acá. Gracias por estar, guachín. A vos, che. Tuvimos un lindo fin de semana. Como estuve diciendo, en la editorial estuve tocando. Sí, yo me venía recuperando la voz, pero tocó Exocet y bueno. Y subiste a cantar en un momento. Así. No sé con qué canté, no sé con qué me salió la voz. Pero canto, subió en carioca. Sí, lo que digo es que no sé cómo me salió la voz en ese momento. Igual el sentimiento, ¿no? Sí. ¿Sabes que no? La otra vez que me pasó algo similar fue subiendo al puente el otro día. Pensábamos que no íbamos a subir, subimos. Me emocioné y cuando dijeron Darío Santillán presente me salió la voz re fuerte, loco. Muy bien ahí. Así que bueno, igual ahora otra vez igual. Bueno, pero gracias por estar ahí, guachín, estar acá otra vez. Tenemos un programa lindo con un poco de información. Vamos a hablar en un ratito con un trabajador de la empresa Gael, fábrica de esos fabricantes de zapatillas, que están en el barrio de Piñero, en la localidad de Avellaneda, territorio justicialista, territorio de Ferraresi. Al quien le están, no, yo no lo voy a defender, no voy a defender a nadie, pero le están minando toda la provincia, Cambiemos, ¿no? Están trayendo a esta chica que se llama Gladys González, que aparece en la foto y tiene una cara de turra tan increíble, ¿eh? Y parece que viene con caja, ¿viste? Están laburando muy bien porque la política se maneja con caja, no sé si saben por ahí, porque la gente se sorprende de la carterización de las empresas con los estados, y toda la vida la política se manejó con la guita de las empresas. Los gobiernos hicieron siempre sus campañas, los partidos, para hacer gobierno con la plata de las empresas. No lo inventó Cristina, no lo inventó Néstor, esto lo inventaron Martínez de Hoz, Franco Macri, Pérez Compán y toda esa manga de delincuentes. Así que no se sorprendan que banquen las campañas con guita de empresas. Así que está loco Avellaneda, ¿viste? Y vamos a sacar a un trabajador de esta empresa que están despidiendo gente y todo eso. Después vamos a tener un informe sobre los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, en México, que se cumplieron 4 años la semana pasada. Los alumnos del normal, estos que estudiaban en el profesorado, que fueron interceptados por la policía, una caravana, los recagaron a corchazo, corrieron para donde pudieron, y hay 43 pibes que no aparecieron nunca más. Así que vamos a tener un informe sobre eso. Y veremos si sacamos a alguien también de la campaña. Veremos. Bueno, veremos. Veremos. Así que yo no sé qué tengo ahí. También vamos a tratar de llamar a Gustavo, le tengo que avisar. A Gustavo Méndez, nuestro encargado de deportes. Y así vamos a ir transcurriendo el programa. ¿Sabés que no tengo abierta la lista de temas acá? Y ¿qué es lo que viene? Sí, tenemos a Alfredo Ábalos. Por eso mismo. Bueno, tenemos a Alfredo Ábalos y la chacarerata santiagueña. Sí, de Gallito del Aire. Claro, y Alfredo Ábalos con una hermosa canción, uh-huh, que tiene una hermosa letra, que se llama La Pucha con el Hombre. Murió este fin de semana el viejo Ábalos, así que esté donde quiera estar, con la Salamanca o con el Diablo, con el donde quiera, ¿eh? Así que escuchen este temazo, muchachos. El hombre nace y muere a veces sin vivir.

esquives, tantear de cerca tu cuerpo de mimbre, formando un arresto, mi pañuelo blanco, lo entrelazo al tuyo que andaba volando, y fue con el baile, violín y guitarra, la noche más noche, la zamba más zamba. Una vuelta entera nos puso de frente, mis labios deseaban tus labios ardientes, cachitos del aire fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron un cielo. Mi pañuelo blanco te trajo hacia mí y tu enamorada dijiste que sí. Gracias, argentino Luna. Gracias, hermano. Gracias, ñato querido. Gracias a vos, querido Ábalos. Gracias, Chacarerata Santiagueña. Estamos acá haciendo un programa de radio que se debe llamar FM Che Barracas 99.7. El programa se llama Demasiada TV. Te podés comunicar al 4301-9917 si tenés ganas, si estás escuchando. Podés mandar un correo a fmchebarracas@gmail.com y escucharlo por el blog chebarracas.blogspot.com.ar. Estamos acá con el Hiroshi, que es nuestro representante en lo que refiere a heavy metal. Ponele. Es nuestro referente. Yo le doy mucha bola, porque yo ya, como le dije a él, rompiéndole el corazón. También ponele que me da bola. Yo no escucho heavy metal. ¿Viste? Te haces el otro. Yo no escucho heavy metal, la verdad que es una música nefasta. Una mierda. Que hay que desterrar de la cultura occidental. ¿Qué me trajiste hoy? ¿De qué vamos a hablar? Vos siempre tratás de acoplarte, pues. Yo voy a contar la verdad, no le doy mucha pelota al Hiroshi. El Hiroshi me dice, che, decime qué tema tengo que preparar, qué tengo que preparar. Y le contesto algo muy escueto y él se las arregla así todo para entender lo que quiero que haga. Así que, esa es la confianza. Que... Claro, yo confío. Por eso, plenamente. Yo se la paso a él que él defina. Yo la tiro arriba del pelo. Me hizo acordar, es nuestro Messi. Y como claro, decían de Caputo era el que se tomó el palo, que hizo una diferencia de 140 millones de palos. Sí, sí, el mismo. Y se tomó el palo, que lo tenían como Messi. ¿Viste? Decían, claro, es como Messi, porque le funciona la guita cuando es para afuera nada más. Gole adentro, no. Gole para Argentina no mete nunca, así que. Se la llevó toda. Para la gambeta. Claro. Bueno, acá tenemos el Messi de Demasiada TV, el Messi de todos lados. Voy a hacer una queja pública, porque también es representante del programa de radio Viento de Rebelión. Ajá. Programa en el cual estuve hace un par de semanas. Del cual, creo yo, me han censurado. Esto no. Se lo digo a su conductor. Carcas, le tiro esta bomba desde acá. Siempre hay algún buche en algún lado. Alguno le va a ir a decir. Loco, no me subiste el programa en el que estuve yo. ¿Qué me estás? ¿Estás sesgando mi opinión? ¿Eh? Porque hubo temas candentes muy interesantes para que... Estuvo picante, ¿no? Estuvo lindo, tranqui. Sí, estuvo lindo. Demasiado tranqui, diría yo. Demasiado. Quedó tranqui. Mucho en el tintero. Bueno, siempre queda... Así que, Carca, entregá el audio, por favor, que se haga público. Bueno, vamos con el heavy metal. El Hiroshi trata de más o menos tener una temática de lo que yo pienso que voy a tirar en el programa. Como dijimos, está esta cuestión de México que vamos a tocar. Y trataste de seguir una línea con eso, me decías recién. Sí, sí, va. Dentro de lo que tenía más o menos, ya tengo material preparado en realidad para próximos programas también. Así que encolgados y todo, porque ya fue. Y bueno, la idea, viste, es traducir a algo, pero me pintó la vagancia y traje todo en español, mejor igual. ¿Por qué te pintó la vagancia? A ver. Y porque... ¿Andás muy activo? Muy de gira. Muy de gira. No digas de gira, porque la gente va a pensar que andás con los mocos colgando, cazando cucos, escondiéndote. De gira no, andás de caravana. Bueno. Es otra cosa, de gira andan los duros. Si vos decís. La gente va a pensar, sos un duro, y bueno, sos un duro. Vos tenés otras partes del cuerpo. Yo soy suave. Sos un fucking suave. Es como dice la canción de los ratones, ¿no? Yo cambio de forma para atacar. Bueno, así que ahí anda el Hiroshi. Como él lo dice, soy suave por la banda Los Suaves. Claro. Claro. Que tienen en su logo un gato negro. Así que ahí está. ¿Eh? Algo que ver con... Traigo buena suerte. Traigo buena suerte, pero que no se te cruce por delante, porque... Ese es el blanco. Ojo, Así que, bueno, y trajiste... Sí, bueno, tenía ya un tema de Muro. Aquí huele a muerto. ¿Quiénes son de... los Muros? No, yo no sé nada de heavy metal. Son unos, como diría vos, unos gallegos. Son gallegos, gallegos, gallegos. Como diría, ¿no? Sí, una banda de fines de los 80. Así es. Mediados de los 80. Sí, mediados. Mediados de los 80. De, bueno, sí, heavy metal así más tradicional. Heavy metal gallego. Speed metal. Heavy metal gallego. No, pero contundente, así, una banda potente. Pero no se le nota, no, no se le nota la gallegada, porque viste, cuando escuchó una banda gallega, decís... Más o menos, más o menos. Por ahí hay bandas de, del conocido heavy rock, que por ahí se nota. Claro, más. Claro. Este no sería tanto el caso. Ah, mirá, mirá. No sería tanto el caso. Después depende de cada uno. Gente, pero bueno, coincidís gente que conmigo molesta, que el heavy metal gallego así existe, como... Puede ser. No sé, no sé. No, para vos no. Y no sé, no, no le pondría esa definición porque... No, no, bueno, ni ellos se dicen gallego, pero... No, no, pero me refiero a que aún incluso si hablas de acentuación y eso, hay muchas diferencias allá. Yo igual si hablamos de música de España, ni siquiera de España, a mí la que más me gusta es de País Vasco. De Euskadi para mí es la mejor que hay. Las bandas de allá son las mejores, pero bueno, estamos hablando de heavy metal ahora. Por y... eso, sí, vos te despertaron, más bien. Y bueno, No, sí, porque por ahí ahí predomina otro estilo, pero estaría bueno que va a estar sonando y va a sonar también. Un poco más punky, pero bueno. Hoy creo que está Cortatu, ¿no? Son sí. Del País Vasco también, así que... después, Neugorriak, hay otro tipo de bandas también. Sí, sí. Heavy no conozco, ¿no? Bueno, pero a lo que voy, el disco, el tema del disco que traje, el tema es Aquí Huele a Muerto, y el disco tiene unas letras bastante interesantes para... Ajá. Para leerla, para pensar el asunto, que por ahí lo que venían haciendo antes no, no tenía tanta contestación, no, claro. Era más el clásico heavy metal que habla, no sé, de los bárbaros que vinieron a romper todo y que salimos a la calle y quedemos, algo así. Claro, cuando tendrían que cantarle a los moros de última, ¿no? ¿Eh? Qué sé yo, pero bueno, o que canten de la guerra civil española. Sí, qué sé yo. Pero bueno, este disco ya que es del 99 ya tiene otra... Otra temática. Otra, sí, otra temática bastante más... Bueno, creo que social, en definitiva. Y está bueno. Así que yo traje ahí, Aquí Huele a Muerto. Y después, si bien había encontrado una banda que se llama Sangre y Fuego, que hacía un tema alusivo a los 43 estudiantes, de lo que estaba mencionando... No me gusta ese estilo y no la conocía la banda. La vi de rebote ahí leyendo sobre otra cosa, además. Así que no, traje un tema de una banda que por ahí es más conocida, Trans Metal. ¿Cómo es? Deletríamelo porque no, no la entiendo. Trans Metal. ¿Como trans? Sí. Ok. Que, bueno, lo que traje es del último disco, que de hecho tiene un tema, un cover de Scorpions. Ah, mira, lo hablamos. She's a woman, she's a man. Está muy bueno para el que lo quiera leer también. Ese es un tema que... Eso lo vamos a hablar y tengo temas preparados también para eso. Bueno, para dale. Más adelante, para más vamos adelante. A armarlo, vamos a tratar de hablar con este muchacho común que conocemos por vía redes sociales, a ver si le interesa aprenderse a la jugarreta. De una. También, no, bueno... No, tranquilo. Ah, no, el tema de los mexicanos se llama Tragado por la Marea. Tragado así, por la Marea. Tragados, así que... Es alusivo al no sé. Es poético, pero a vos te digo de que... Cualquiera lo podría entender así, tranquilamente. ¿Son mexicanos esto? ¿Qué estilo son hacen? Son mexicanos. Y del trash al death, están ahí más podri. ¿Cantan en castellano? Sí. Sí, hay más podri, para el que le gusta lo más extremo, va. Ok, ok. Va, fue variando, viste, en su discografía. Este tema es de lo último que sacaron, año pasado. Vos que sos así que un buscador de bandas, ¿México tiene así también fuerza heavy o no? Sí. No hay tanto como para decir. Sí, no sé. No he investigado tanto en México. Hay pues más extrema banda. La escena también, ¿no? Sí, es más extrema y hay mucho, creo que mucho de lo más modernoso, así claro. Más... Y cuanto más cerca más, metal, por ahí. Más cerca de la mierda, más mierda haces, eso sí. Sí, igual ojo que allá en la mierda está lleno de bandas recopadas. Sí, igual son toda una mierda que exploten y vuelen todo por los aires. No voy a llorar a ninguno, mira. Qué facho resultó. Aguante Corea del Norte. Bueno, entonces vamos con eso, queridísimo. Bueno. Vamos con Muro. Y Transmetal. A ver cómo suena Muro. España y México tenemos ahora. Ahí va. We'll be right back. cambia la sangre asustado. El viento arrastra todo a su paso. Tiramos por este huracán. This next record is dedicated to some personal friends of mine. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te va? Pastor es tu nombre, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo te va, viejo? Te habla Diego, acá del programa Demasiada TV. Quería saber cómo que me pongas al día. Sé que sos trabajador de la empresa GAL. Así que quería saber cómo estaba la situación. ¿Me escucha bien usted? Sí, yo te escucho perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, en este momento estamos nosotros acá afuera, en lo que es el frente de la planta, digamos, la parte comercial, donde salen el producto, digamos. Claro, claro. Y nada, estamos cuidando en este momento lo que sería nuestro patrimonio, porque este hombre, aparte de despedirnos, no nos quiere devolver la fuente de trabajo, tampoco lo quiere indemnizar. Ah, mira. Ahora comenzamos a partir de hoy, más que nada, una camping definitivo día y noche, nos estamos turnando. Esto se decidió hoy en asamblea, hicieron una asamblea abierta ahí en las puertas, ¿no? A las 9 de la mañana, según tengo entendido. Esto lo decidieron todos los compañeros. Sí, tal cual. A las 9 de la mañana hicimos una asamblea que, gracias a Dios, asistieron mucho apoyo, más que nada, mucho movimiento de trabajadores. Ajá. Y también así como compañero nuestro, obvio. Y bueno, sí. Y ahí tomamos una decisión que ya venía planteada en la semana. Pasa que no daba los frutos hasta que no llegue el momento justo. Claro. Y como vimos que toda esta semana intentamos que este hombre racione, este mes, ¿no? Porque ya es más de un mes ya. Sí. Ya es más de un mes más. Sí. Bueno, entonces tuvimos que ya empezar a ajustar un poquito más la cuestión. Sí, ¿cuántos son los trabajadores que están en esta situación? ¿Queda gente trabajando? ¿Está en vías de cerrar todo? ¿O qué? ¿Cómo están ellos? No, en primer lugar no es que están en vía de cerrar o algo por el estilo. Ellos están activos, están trabajando normalmente. Ajá. Están tercerizando el trabajo que hacíamos nosotros. Claro. Éramos los últimos, éramos 65 en total. 15 quedaron en la parte, como le dije yo, de lo que sale el producto. Sí. Y los otros 50 éramos los últimos trabajadores que quedábamos en una planta donde antes éramos más de 300 trabajadores. Los últimos de los 50 trabajadores, quedamos nosotros más que nada por la antigüedad. Claro. Había un tipo de 45 años, 35 y 25 para abajo, yo con 11 años. Y, sí. Y bueno, ya, eso es lo que fuimos despedidos, digamos. Sí, los últimos, porque en sí lo que nosotros hacíamos era ensamblar lo que él traía de afuera, chino, brasilero. Ajá. Y también hacíamos algo del producto nacional, pero ya entre la carga social y el sueldo al chabón no le convenía. Claro. Entonces terceriza y ensambla nada más. Che, y terceriza obviamente de mano de obra más barata y todo lo que eso conlleva, trabajadores en negro por otro lado, y ustedes pagan los platos de un tipo que se está ajustando por las medidas económicas que lo afectan directamente también del gobierno, ¿no? Que corta por el lado de ustedes. Sí, tal cual. Este tipo, como recién me estaban recordando a mis compañeros, el dueño de GAL, el señor José López, sí, es una familia, porque son tres socios, son Hernán López y Giselle López. Sí. Son una sociedad anónima, que le podríamos poner como un punto de estafadores también, ¿no? Porque ya con esta maniobra vienen hace mucho tiempo. Hay trabajadores de 6, 7 años que todavía están esperando una respuesta sobre los juicios, que nunca vieron nada. Y los pocos compañeros que cobraron la indemnización han cobrado con especie, con zapatillas y quizá con un poco de efectivo. Entonces eso es lo que nos llevó un poco a la justa a nosotros a tomar esta clase de decisión, tomar la aposta, porque esto fue volcado al Ministerio de Trabajo y el sindicato y ambos nos dijeron que hicieron todo lo que pudieron. Entonces dijimos, ir a un juicio es un riesgo muy de un tiempo muy prolongado, demasiado. Entonces ahí es donde tomamos la decisión. De hacer esto, de pedir que alguna autoridad máxima o él mismo se ponga fin a esto, ¿no? Claro, o devuelvan claro. Otra fuente de trabajo, que es lo fundamental. Sí, y el sindicato se abrió de gamba. Sí, le podríamos decir que se abrió de gamba. Es un pronombre que le quedaría bien, pero ellos, el único apoyo que tenemos por el momento de parte del sindicato es con alimentos. Claro. Pero y nada más, es lo que le podría llegar a decir, francamente. No tengo mucho por decir. Bueno, acompañamos ahí la lucha. Este medio queda a disposición de ustedes para cualquier noticia. Nosotros igual vamos a estar arriba de la información. Si vemos que surge la novedad, estaremos en contacto nuevamente. Y gracias por compartir y el deseo de que todo mejore con el camino de la lucha, compañero. Bueno, muy muy agradecido, Dios lo bendiga. Y bueno, aquí estamos en igualmente. Mario Lago, Piñero y Paso Loburgo, día y noche. Y bueno, hasta tener una respuesta positiva y más que nada volver a trabajar, que esa es la idea en sí de nuestra lucha, que es esto, nosotros los trabajadores de Gael. Bárbaro, un abrazo grande y bueno, ahí estaremos, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, este fue Pastor comentando más o menos una situación que se viene dando todos los días. Nos enteramos de empresas que cierran, de gente que está en la calle. Los medios masivos no muestran esta cara de la realidad que se sucede constantemente, minuto a minuto. Parece que no, imagínenlo como luces que se van apagando, viéndolo desde un lugar lejano. Va a llegar un momento, va a ser la oscuridad total, y cuando se venga la noche, ahí van a empezar a decir, pero bueno, pero la gente que corta las calles, los piquetes, todos los quilombos relacionados a eso, es por esta cuestión que está pasando del vaciamiento que están haciendo las empresas, ¿no? También. Recortan por el lado del trabajador, como les permite hacer este gobierno, ¿no? Ya aclaramos que no somos K ni nada por el estilo, pero en los 12 años que estuvieron, fueron vivos para tener controlado este tipo de maniobra. Había doble indemnización, triple indemnización. Ahora ya ni indemnización, por lo que estamos escuchando. En el terreno de lo laboral, el campo se achicó muchísimo. Se han perdido derechos que se han conseguido con sangre de compañeros. Y como la gente que se queja del paro, ¿viste? De que la gente pare y los beneficios que ellos tienen, como dicen los memes que andan por ahí, se consiguieron en lucha de trabajadores. Así que esa es la situación que estamos viviendo, ¿eh? Está difícil la cosa. Por eso vamos a ir ahora, vamos a musicalizar, te voy a cambiar otra vez. Ahora va a venir La Polla, papá. Vamos a saltar a La Polla, que era lo que estábamos pensando. Vamos con La Polla. Mandame un poquito, a ver cómo arranca La Polla. El amigo Evaristo y... Ella dice mierda. Para todos ustedes. La Polla Records. Ellos dicen mierda. Nosotros. Amén. Ahí vamos. Colegas, quedan. No

¿Viste? Me la sacaste, viste toda la data. Sí, sí, sí. No lo escucho heavy metal, boludo. Anda a cagar. Fue un gran disco que sacó Radio Trípoli cuando eran chéveres, cuando toda esa gente era chévere. ¿Alguno lo sigue siendo? Y qué sé yo, la verdad que me cuesta mucho hablar de los referentes del rock y del heavy nacional sin despegarme de la idea de que no son consecuentes de lo que cantan a cómo viven, ¿viste? Es algo complicado. No hablaba de músicos nomás igual. Si no, ¿de qué hablas? No, ahora no, seguímela. Pensaba bien a alguien relacionado a la movida esa que se hizo ahí, alguien que no tocaba ninguna banda, sino que... ¿Quién? Alguno que le gustaba hablar así como vos. ¿Quién? El ruso. El ruso Berea, claro. No, el ruso es un campeón. El ruso lo podemos escuchar en FM Cantil, una radio que sale por internet los viernes a las 11 de la noche, haciendo un programa hermoso. Sí, no, el ruso sigue siendo un referente. Los demás no. Está todo bien. Por ahí a los Viola los quiero un poco todavía, pero a los demás no. No se lo merece. Así que, bueno, y eso nos da pie para hablar de esto que, me corrijo, pasó en Ayotzinapa, en México. ¿Cómo dije antes? Ayotzipán. Ayotzipán, estaba pensando en el clona. En el clona Cepán. Ahí iba una caravana de estudiantes. Estoy usando para referencia una página que me encontró acá el Hiroshi, de la Universidad Nacional de San Martín, de donde estamos sacando la data. Voy a leer un poquito por arriba y después lo vamos a sostener con material de audio. Se cumplió el 26 de septiembre pasado, 4 años de esta persecución a un grupo de estudiantes por la Policía Federal de México. Asesinaron a 6 y desaparecieron otros 43. Y según dice acá, esto fue escrito un mes después de este hecho. Dice, hace casi un mes en la ciudad de Iguala, en el suroeste de México, se acudió a un país anestesiado por la violencia cotidiana. Este hecho, el asesinato y la desaparición. La masacre, dice la antropóloga mexicana Rosana Reguillo, condensa el poder oscuro de la narcomáquina. Expone como pocas veces las relaciones entre el Estado y el crimen organizado y desnuda la soberbia de un gobierno nacional que se creyó capaz de gestionar el horror sin salpicarse. Esto muestra algo que es sabido, ¿no? Entre el Estado mexicano y las narcoempresas, porque son narcoempresas, ¿no? No son grupitos de narcos, como te muestran en la novelita mexicana, que donde hacen exaltación de la cultura narco. ¿Ibas a decir algo? No, en realidad no iba a decir nada, solo que se me había ocurrido, ni bien me había mencionado sobre este tema para este programa, se me vino a la cabeza un tema de una banda de acá, que yo no, creo que ya no están tocando más, el tema, porque es otra formación, Metralleros, con un tema que se llama Terrorismo Estatal. Claro. Eso sí. Es lo que se me ocurrió para definir. Un saludo a Pablito. Claro, y es una situación que se da en México fuertemente, en Colombia, en Perú, donde está la producción de los insumos para hacerse narco, ¿no? Digamos. No es de extrañar esta sociedad entre Estado y narcoempresas, al contrario. Así como decíamos antes que se sostienen con la plata de las empresas, la plata de las empresas también vienen del narcotráfico, del tráfico de armas, hay un montón de cosas, de la trata de blancas. Brasil algo similar, ¿no? En Brasil también pasa. Hablando de Brasil, el domingo hay elecciones. En Brasil hay que estar atentos porque es muy importante para la región el resultado que puedan llegar a tener estas elecciones. Que ese resultado puede llevar a eso, a este camino, al camino de México, al camino de Colombia. Y dar carta blanca para que se sucedan este tipo de hechos del cual estamos contando. Esto pasó el 26 de septiembre del año 2014. Por la noche, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, del pueblo de Ayotzinapa, viajaron a la ciudad de Iguala. Hubo bala, muertos, heridos y desaparecidos. Los policías municipales detenidos dijeron que los más de 40 estudiantes desaparecidos habían sido entregados por ellos a sicarios del cuartel Guerreros Unidos. Dijeron también que estos Guerreros Unidos, que Guerreros Unidos es un cártel del narcotráfico, los prendieron fuego a los estudiantes y los enterraron en varias fosas. Es muy común, muy recurrente el hecho de las fosas masivas que se encuentran allá en México. Y le digo, para que la gente lo pueda buscar, es muy interesante este caso porque sigue sin esclarecerse. Se hicieron 4 años en el Congreso de México. El otro día, en una sesión, se pasó lista de los 43 desaparecidos, y se hizo un llamamiento a esclarecer el hecho, ¿no? Pidiéndole directamente al presidente Peña Nieto, que está en ejercicio de su mandato, a punto de terminar, habiendo ganado un representante del socialismo, ¿no? Ahora en México, ¿no? Así que el saldo de Ayotzinapa, no hay un mejor modo de nombrar hoy el horror, es de 6 muertos, uno de ellos desollado, 5 heridos de gravedad, 2 al borde de la muerte, eso en ese momento, y la desaparición forzada de 43 estudiantes. Un presidente municipal en fuga, un gobernador al filo de la navaja, un palacio de gobierno en llamas, una presidencia terriblemente cuestionada, ya no solo por los mexicanos, sino además por la comunidad. Esto pasó, esto está escrito, lo explico, un mes después del hecho, no pasó nada. No cayó nadie por esto. Así que, nada, bueno, recordarlo. Es un hecho muy fuerte de la historia de nuestra América, de la historia reciente, y que provocó en México, sí, como saldo positivo desde lo negativo, como hablamos en algún momento con el Hiroshi, la otra vuelta de qué pasa con los familiares y con la gente que tiene una concepción de la vida cuando le pasa algo así de cerca, cómo lo invita a eso a la militancia y a cambiar de su modo de ver las cosas. Culturalmente produjo eso también en México, que generó un movimiento muy fuerte de que están en la búsqueda del esclarecimiento de este caso y pidiendo justicia, y culturalmente se representó en muchos artistas poniendo su voz a este hecho. Así que los invito a que a los que les interese el tema, que lo busquen, profundicen, y es muy interesante porque es un reflejo de lo que, de hacia dónde va América y sus recursos naturales, ¿no? No solo van a venir por el agua ni por las minas, sino que también explotan los recursos para los malvivientes, digamos, ¿no? Desde el narcotráfico, de los estados que conviven con eso. Así que está bueno para ponerse al día. Vamos a escuchar primero a este diputado que hace la exposición y después 2 canciones alusivas a este tema. Así que le pido al magnánimo operador Cristian Leiva que dé curso a esta información. La noche del 26 de septiembre de 2014 quedó registrada en la historia negra de México como la noche de Iguala. El asesinato brutal de 6 ciudadanos guerrerenses, 25 heridos, de los cuales muchos de ellos quedaron incapacitados para el resto de su vida, y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, quedó registrada también en el libro rojo de la historia sangrienta de nuestro país. En este caso, que ha estremecido la conciencia de millones de mexicanos que hablaron en las urnas el 1 de julio pasado, se han observado omisiones, complicidades, simulaciones, ausencia de interés e incluso desprecio a la vida de sus gobernados. Por los responsables de las dependencias involucradas,

porque nos tienen miedo. Por eso hay armas recorriendo nuestras calles. Por eso nos apuntan todos los días. Por eso aquí son policías los que secuestran a nuestros muchachos y a nuestras hijas para meterlas a la trata, para los órganos, para el sicariato. No nos hagamos pendejos. La neta, ustedes son los Zetas. Dicen que el 68 no se repetiría, que nadie iría tan mal luego de Ordaz o de Salinas. Pero ahora se transforma todo el país en fosa. El cambio está en nosotros y esta es la hora. Antes de atacarnos y pelear entre nosotros, expulsemos a los cerdos que nos hundieron en lodo. Se levanta el pueblo, es momento de hacer algo. Hay 43 razones para levantarnos. Pienso, luego me desaparecen. Es el nuevo lema de la ley según parece. Pues aquí solo basta con que seas estudiante para que te repriman, te levanten y te maten. Aquí quemas a personas y el castigo no se ve, pero te vas a la cárcel si robas para comer. Aquí los intelectuales se tachan de criminales y las putas se convierten en damas presidenciales. El narcogobierno orquestando todo esto, las masas dormidas por la culpa de los medios. Tierra de nadie es México, piensan los extranjeros y tienen razón, es tierra sin ley ni Dios. El pueblo es la carroña entre dos depredadores. Por un lado está el narco, por el otro los dictadores, vestidos de piel de oveja convenciendo a quien se deja. PRIPAN, PRD y Morena, todos son la misma mierda. El caso Ayotzinapa fue tan solo uno más en la lista de crueldades cubiertas de impunidad. Y ahora Murillo Caram nos dice que está cansado, que maten a sus hijos a ver si sigue pensando. Que los metan a una fosa y ahí les prendan fuego. Que nadie haga caso cuando pides al gobierno que haga su trabajo y se deje de idioteces. El pueblo se levanta y no se callará tan fácilmente. Sí, pero ya no quemen oxos. Las tiendas que saquean no tienen culpa de todo. Vamos por los culpables que viven en los pinos y los Zetas Templarios Beltrán y Guerreros Unidos. Para acabar la rabia y acabar con los perros, limpiar cada empresa, cada palacio y congreso. La institución funciona, lo que falla es la gente. Queremos sangre nueva, no corruptos sin mente. Que mejoren las escuelas en vez de hacer aeropuertos. Que den oportunidades en lugar de hacernos técnicos. Que no se larguen a China cuando esto se pone duro. Que sea un ciudadano, compañero mío y tuyo. La otra cosa que nos mata es la puta indiferencia. No nos quedemos callados, que se vea la presencia. Y si nos levantamos y el ejército ataca, una metralleta no puede contra mil palas. Dicen que el 68 no se repetiría, que nadie iría tan mal luego de Ordaz o de Salinas. Pero ahora se transforma todo el país en fosa. El cambio está en nosotros y esta es la hora. Antes de atacarnos y pelear entre nosotros, expulsemos a los cerdos que nos hundieron en lodo. Se levanta el pueblo, es momento de hacer algo. Hay 43 razones para levantarnos. Pienso, luego me desaparecen. Es el nuevo lema de la ley según parece. Pues aquí solo basta con que seas estudiante para que te repriman, te levanten y te maten. Aquí quemas personas y el castigo no se ve, pero te vas a la cárcel si robas para comer. Aquí los intelectuales se tachan de criminales y las putas se convierten en damas presidenciales. La violencia no es el modo, pero ya hemos hecho todo. El gobierno no parece preocuparse por nosotros. Cambiemos el conformismo y cangrejismo por impulso. Todos. México es hermoso y luchar por él justo. La guerra también puede librarse desde dentro, cuando trabajas en vez de depender del papi gobierno. Cuando te niegas a la corrupción, cuando tomas un libro y apagas la televisión. Estuvimos muy dormidos y ha pasado un largo rato, pero hay 43 razones para levantarnos. Cada quien en su trinchera, pero que no haya descanso para los rapaces que tanto nos han dañado. ¿Hasta cuándo permitiremos que esto siga avanzando? Números los hay, solo hay que organizarlos. México está harto y hay que luchar por un mejor mañana, iniciando el día de hoy. El ambiente es terrible, pero la solución es dar lo mejor de nosotros solo un día a la vez. Sí. Tanto el narco y el gobierno y a quitarles el poder que les dimos tanto tiempo a la diario ceder. Saquil, 43 razones para levantarnos. 2014. Queremos a los estudiantes con vida, para hijos de la chingada. Mínimo denos los muertos para velarlos. Denle paz a las madres. Denos los restos. Denos la puta verdad. Muchos aquí sentimos el dolor de un desaparecido. Muchos aquí tenemos parientes y amigos que nos los han quitado. Aquí han matado periodistas, activistas, defensores de derechos humanos. Han matado defensores de derechos territoriales. Han matado estudiantes, maestros. Y lo que falta, cabrones. Bueno, seguimos en el aire de Demasiada TV, FM Che Barraca 99.7. Nada, cómo volver después de escuchar ese audio final de la gente en México, ¿no? ¿Cómo no le va a doler a alguien un desaparecido, decía, ¿no? Así que, bueno, espero que le sirva, loco. Hay un montón de casos igual en toda América que se están pasando así. Acá, loco, hay un montón de casos. Nuevamente invito a ver que vayan a ver la película de Patricio Escobar, Antón Pirulero. Patricio Escobar es un director que viene haciendo películas muy buenas. Y esta habla justamente de los desaparecidos en democracia. ¿El mismo de la crisis causó dos nuevas muertes? Exactamente. Y el mismo de la otra que no me acuerdo. Tiene un nombre, algo de los corderos. Que habla de la Iglesia Católica, que es muy interesante. Bueno, ahora iba a proyectar en el Cine Gomón, pero se ve que el nuevo Inca, el Inca Cambiemos, no le gustó el tema de la película y la sacó. Así que se está moviendo por centros culturales. ¿La censuró, tío? La censuró, sí, la censuró. Así que yo la voy a... Espero ir a verla este sábado. Tengo muchas cosas este sábado. Entonces, tengo que ver la agenda como estoy. pero bueno, habla de los desaparecidos en democracia. Que hay un montón de casos que uno no se entera. Sí. Que se cuentan como desaparecidos. Estamos tratando de comunicarnos con nuestro amigo del deporte. Igual le dije yo que menos 20... A ver, ahí mandó un mensaje, lo voy a leer al aire. Me está llamando usted y tengo la línea ocupada. Qué raro, dice. Así que intentá. Ahí lo vamos a intentar nuevamente. Gustavito, estamos al aire. Estoy leyendo tu mensaje al aire. Así te pones más vergonzoso todavía cuando atiendas. Yo le mando mensaje y el otro está tratando de llamarlo. Sí. Soy un personaje también. Ahí está. Bueno. Así que, en resumidas cuentas, el Estado es el enemigo, muchachos. ¿Está? Los partidos también. Tenemos enemigos en todos lados. En todos lados. El sistema es el enemigo. Y los adoradores de su sistema y los que consumen locamente y viven la carrera loca esta del consumismo y son capaces de pisar la cabeza hasta tu hermano, ¿viste? Bueno, vamos a la cortina que va a anunciar la llegada de nuestro amigo Gustavo Méndez. Lo que viene en Demasiada TV. Se viene el resumen de Gustavo Méndez. Hola, Gustavito, ¿cómo estás, querido? Buenas noches, querido Diego, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, loco, disculpa que el lunes pasado estabas listo y no salimos. ¿El lunes pasado? Claro, no saliste porque estaba la banda y te colgué a vos, ¿viste? No, no hay ningún problema. Lo que sí te estoy escuchando un poco lejos, un poquito bajo. Ahí te subimos. ¿Ahora me sentís? ¿Cómo me sentís ahora? No, vas, caramba. Igual, fijar por eso. ¿Te acordás de la película? No había una película que decía, ¿me sentís negro? ¿Me sentís? No, prefiero decir. Película no, argentina, no, mirá, creo que era la de la cárcel, que estaban todas ahí. Camila Pericé. Ah, el correccional de mujeres. ¿Viste cómo te acordás? ¿Viste? Bueno, correccional de mujeres. Y si hasta los chicos de Ataque le hicieron un tema a Eda Bustamante. Exactamente, Eda Bustamante. Estaba la otra que era la loba, la rosa de lejos, ¿cómo se llamaba? Me encanta. Leonor Benedetto, ¿cómo me gustaba Leonor Benedetto? Una vuelta voy al videoclub, escuchame, de Independencia, entre Perú y Bolívar, había un videoclub. Exacto. Y entro y estaba Leonor Benedetto. Ajá, mira vos. Y no pude decir nada, era grandota, hermosa mujer, hermosa mujer. Sí, bueno, yo me he cruzado de Eda Bustamante por, no me acuerdo por dónde, porque la verdad lo que menos pensé, lo que menos me importó era la calle, pero me he cruzado también. Eda Bustamante también vino al edificio cuando yo era encargado. Ajá. Ahí en Roca, cuando fui sucesor de mi finado padre, usted se recuerda. El mexicano. El mexicano, que Lemmy lo tenga en la gloria. Y Y una tarde vino Eda Bustamante a ver al rusito Yavich, el abogado. Y se te cayeron las no, no, no, no, no, no, no, porque estaba ya como ahora, media cachivache, ¿viste? Media, bueno, pero esto, vos viste que acá se respeta la trayectoria. Obvio, ¿no? Obviamente, obviamente, sí, sí, claro que sí. Bueno, Gustavito, volvemos al tema de deporte. Sí. Nos fuimos por las ramas, disculpa que no te llamé el lunes pasado, pero... Bueno. No te hagas ningún tipo y que de hoy, y que hoy no te avisé tampoco que te iba a llamar, así que te agarro medio en pelota, me imagino. Pero algo vamos a sacar. Es un tanto desagradable agarrarme a mí en pelota, pero estoy en proceso de descompresión de panza, así que... Bueno, bueno, no, no quería tener tanta información. Ahora, ahora me imaginé tu panza y las pelotas. Sí, sí. Acá me hace seña el operador. Sí. Me hace la banda cruzada. ¿Vos te parece que me tengo que bancar después de una semana que me venga? Y pero son las reglas del juego, si hubiese tenido que bancar a vos y ganaba Boca. No, yo jamás haría una cosa así. ¿No? No, no, por favor. No, harías eso y mucho más. Pero bueno, esperemos que, bueno, mañana se les viene al operador un partido, mañana tiene un partido muy difícil. ¿Qué partido? ¿Qué hay mañana? Yo no tengo idea. Mañana tenemos, por ejemplo, si querés empezamos por el resumen de la fecha, en el cual hay tres partidos suspendidos, o nos dedicamos directamente a hablar de la Copa Libertadores. Lo dejo a tu criterio, como diría la filósofa Jelinek. Hay tres partidos suspendidos por la fecha de primera división, que fueron San Lorenzo Atlético Tucumán, Rosario Central San Martín de San Juan y Estudiantes de La Plata y Newell's, en el cual 4.000 hinchas de Newell's vinieron de Rosario y tuvieron que volverse así como llegaron. Por el tiempo, imagino. Por el... Exacto, sí, no, por el temporal que hubo en la madrugada. Sí. Pero, bueno, el viernes se pudo jugar Independiente Tigre y Lanús River, ambos con equipos alternativos, con suerte dispar, ya que River metió 5 goles. No me diga. Sí, perdió 1-0, ganó 5-1. A un Lanús que no es ni la sombra, bueno, también son otros jugadores del equipo que hasta hace un año atrás jugó la final de la Copa Libertadores, no te olvides de eso. No, para nada, ¿no? Aparte, Lanús viene teniendo campañas bastante regulares. No, directamente campañas malas. Tiene la aparición de un chico de 17 años llamado De La Vega, que la verdad yo lo vi jugar y juega muy bien. Acá me dice, me hace el operador, me hace seña de que la rompe. No sabe lo que juega ese pibe. Mirá. Tiene razón el operador. Mirá. Pero no sabe lo que juega ese pibe. Ojalá